Buen día, buen viernes. Hoy el Santoral Popular recuerda, entre otros, a San Gregorio Barbarigo, obispo, y al ermitaño San Hervé. Un saludo cordial a los Gregorios, lo mismo que a algún Hervé, con H y B corta, algún Hervé que pueda andar por ahí. Pasado mañana, domingo 19 de junio, es la fiesta de la Santísima Trinidad. Y como ya sabemos, es también, por supuesto, el Día del Padre. Festejamos entonces a dos padres. Al Padre de la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el Padre Eterno. Y después tenemos el Padre de la Tierra, que se ha recibido de Padre al tener hijos, y sobre todo funcionando como Padre. Ya sabemos que hay padres que no tienen hijos biológicos, pero sí adoptivos. Y estamos nosotros los sacerdotes en quienes se reconoce a un Padre, Padre espiritual, por supuesto. Voy a contribuir, aunque sea un poquito, para rescatar la figura del padre en una anécdota que firma Karen Phelps. Interesante lo que dice ahí. El chiquito deambula sin rumbo entre las góndolas del supermercado. Se nota que busca a alguien. Una empleada se le acerca y le pregunta: ¿No ves a tu mami? No, le contesta el niño. Recorren juntos los pasillos del negocio, ella haciendo la misma pregunta a la que el nene responde invariablemente con su negativa. Luego de caminar todos los pasillos, la empleada lo lleva hacia la entrada y lo sube al mostrador como mostrándolo, un chiquito de 3-4 años. Le pregunta una vez más: ¿No ves a tu mami por ahí? El chico mira frente suyo a la distancia y responde con naturalidad: No, al único que estoy viendo es a mi papá. Yo vine con él. Ah, padre presente, importante. Yo veo a las jóvenes parejas ahora cada vez más compartiendo a los niños, llevándolos juntos, saliendo juntos. Y es muy importante la figura del papá, muy importante para todos los hijos, pero sobre todo para los varones. Bueno, esta bendición sobre todos los papás en esta antevíspera del Día del Padre. Y terminaré justamente con la Trinidad como parte de la bendición. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé su paz. Te lo deseo de todo corazón, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades otra vez a los papis, desde ya y desde aquí. Buen fin de semana y si Dios quiere, quien les habla les dice hasta el lunes.